Molinos de agua. Molinos de viento. La molienda. Bueno, Carlos, parece que no ha venido el compañero de las poesías, pero me parece que ha venido un personaje de nuestro show. ¡Hola! Sí, que siempre se nos cuela. ¡Hola, qué tal! ¡Ay, qué ilusión que me hace estar aquí en la radio! Sí, pero... Muchas gracias por invitarme. Bueno, es que claro, no me extraña que me inviten porque como soy un artista súper interdisciplinar... Bueno, preséntate, por favor. Claro. Sí, mi nombre es Pedora Sunshine. ¿Pedora? ¿Pedora? No. Pedora, lo tienes que pronunciar bien. Ah, vale, Pedora, vale, con mucho glamour, sí. Exacto, así, con mucho glamour. Y nada, y entonces yo siempre acompaño a los Walla en sus espectáculos. Yeah. Y bueno, y estoy muy contenta porque por fin voy a poder cantar mi gran éxito, Soy Sexy, por la radio. Gracias. Y bueno, ¿quieres que te acompañe, sí? Ah, sí, por favor, sí. ¿En qué tono está? ¿A qué te refieres? ¿En qué tono? Yo estoy muy tonificada. ¿Te refieres a eso? Bueno, ya, te hago un beatbox mejor. Sí, hazme un beatbox y me irá genial porque es un rap. No. O sea, que si me haces una base así con mucho flow... Con mucho flow. ¿Entiendes? El concepto flow es muy importante. Sí, bueno, esto con la radio no se ve, pero seguro que la gente en sus casas está agitando las manos para arriba, ¿no? Sí, exacto. Si la gente agita sus manos hacia arriba y haciendo yo, yo, yo, entonces es que tiene flow. Y entonces tu base tiene que tener muchísimo flow. Vale, a ver, pruebo, ¿eh? Prueba, a ver. Pruebo. Boom, boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom. Bueno, perdona, pero esto es una mierda. Si le puedes poner un poquito más de flow, por favor. A ver, lo intento. Pum, pum, pum, pum. Ah, bueno, eso es otra cosa. A ver, vamos a hacer la prueba de fuego para ver si tiene flow, ¿de acuerdo? A ver. Ajá. Tiki, tiki, tiki. Ajá. Come on. Sí, tiene flow. Bueno, pues soy sexy para todos vosotros. Soy sexy, por mis tacones puedes saber dónde estoy. Soy sexy, y con mi maquillaje voy de camuflaje. Soy sexy, si me miro al espejo entonces ya sé quién soy. Soy sexy. Soy sexy, soy como una gatita y me puedes dar de comer. Soy sexy, soy como una loba pero no te voy a morder. Soy sexy, soy como una ballena tan gorda. Ay, no. No, me he equivocado, perdón. ¿Y qué más da la cultura, las ideas, la experiencia o el estilo que una misma pueda tener? ¿Qué más da mi particularidad o mi gran genialidad si puedo usar mis armas de mujer? Que yo soy sexy, y aunque no lo diga nadie ni en los periódicos ni en la televisión, yo soy sexy porque sí, porque me lo digo yo, no hace falta justificar otro tipo de razón, ¿no? Que mi razón de ser no es pasar, ¿no?, una maratón, ¿no?, de braguitas con encaje, 3 horas de maquillaje y mirar en las revistas qué es lo que hay que hacer para poder ser vista, que soy de ese tipo de mujeres listas, realistas, que creen que una sola idea de sensualidad es muy pobre, parece que todas cabemos en un mismo sobre, de toda esta farsa yo ya no me creo nada, no voy a ocupar mi mente con esas chorradas. Y por eso yo te canto como hermana y que cada una haga con su estilo lo que le dé la gana. Pum, pum, pum, pum. Soy sexy, cantan a coro los pelos que no arranqué de mi piel. Soy sexy, adoro mis arrugas, resultado de pasarlo bien. Soy sexy, no solo por mi cuerpo, sino por todo mi ser. Soy sexy, quizás son tus prejuicios los que no te lo dejen ver. Y ahora sí, la cultura, las ideas, la experiencia o el estilo que una misma pueda tener. Y ahora sí, mi particularidad o mi gran genialidad, esas van a ser mis armas de mujer. Pum, pum, pum, pum. Pum, pum, pum, pum. Muy bien. Justo parece que hubieran cantado este tema para quien acaba de entrar al estudio. Me refiero al poeta Dante Sepúlveda, que viene un poco retrasado, pero bueno, eso nos permitió disfrutar de la música acá. Los compañeros que vamos a seguir escuchando, música de Walla. ¿Cómo estás, Dante? Bienvenido a La Molienda. Buenas tardes, disculpas por la demora. Un saludo, ¿cómo les va a todos? Tardes. Estuve escuchando un ratito ahí en la pecera, muy bueno. Muy divertido. Gracias. Bueno, Dante, en el año 2007 vos publicaste Poema en 20 Vinos. Así es, así es. A través de ese proyecto, bueno, que vos conocés muy bien, que es el Sur y Porfiado. Hace, no había caído que habían pasado tantos años ya, pero sí. Qué bárbaro, ¿no? Sí, sí. 40 títulos ya, ¿no? Llama 70 títulos. 70 títulos. Y vos fuiste de esa primera tanda inaugural. Sí, sí, el top ten. El top ten, que contó con la presencia de Bustrias Ortiz, nada más y nada menos, ese gran poeta, con Oscar Steinberg. Así es. Con Tomás Watkins, un querido amigo en común, un poeta neuquino. De Neuquén, y Rodrigo Galarza. Rodrigo Galarza. Emiliano Bustos también, es cierto. Poeta, hijo de ese gran poeta argentino que fue Miguel Ángel Bustos. Y bueno, creo que no me olvido de nadie. No, creo que no. Ah, bueno, y el libro de... Ah, y Sergio Canal... de Mateo. Sergio de Mateo. Nuestro querido amigo Sergio de Mateo. Y el libro de Canal Feijó, ¿no? Pampeano, y penúltimo poema del fútbol, libro del año 1924, que nosotros reeditamos 80 años después como novedad, que no tiene mucho que ver con esta tendencia en Barcelona de revivir los 20, digamos. Pero bueno, tuvimos esa tentación desconociendo esta... Mira, que estábamos poniéndonos en sintonía con la moda catalana. Sí, sí, sí. ¿Tenés nuevos libros, Dante? ¿Qué estás preparando? ¿Nuevo material? ¿En qué estás? Sí, tengo un libro inédito que, si todo sale relativamente bien, este año ve la luz. Y después hice una pequeña antología a pedido de unos amigos de la Isla Grande de Tierra del Fuego, un proyecto editorial que se llama Cloquetén Tintea, que me pidieron si quería editar algo, entonces preparé una especie de selección de poemas que no habían quedado en ningún libro, ni están tampoco en ningún proyecto de nuevo libro. Hice una pequeña selección y fue editado bajo el nombre Tiempo de Materia, uh-huh, el año pasado. Así que esa es mi última aparición en el libro, digamos. Uh-huh. Después sigo estando en las fauces inéditas. Bueno, yo te pediría que leas un par de poemas antes de escuchar otra canción de Walda. Sí, claro, claro. Bueno, un par de poemitas breves. Dale. Y los dejo a los muchachos que son más divertidos. Arte poética. Unos garabatos pueden concebir un entusiasmo efímero. Luego, la hoja empieza a vaciarse. Ropas, manchas, caen. Lo que permanece es poco. Después, el hecho de soportar un reflejo que no miente. ¿Dice algo tu desnudez? Este está dedicado a un poeta patagónico, se llama Raúl Mansilla. Parece el fin esta noche de viernes que no te encuentra brindando. No hay ojos trayendo el verano, ni culpa en las esquirlas del vaso roto. El reflejo que se proyecta de los pedazos de vidrio esquiva tus pies y sentís el peso en las rodillas, un peso que no soportan sillas, sillitas, sillones, ni esa bendita cruz en las pupilas del niño que se escapa comprimiendo cajas de cartón. Está todo acomodado por si hay que salir, tomarse el palo, pero no esta noche de viernes, noche en que la vid derramada oscureció la cruz y las arañas planean en sus telas, esperan que caigas, intentes aplastarlas en la desesperación, le des excusa, y no da, no da para que sea el fin, aunque lo circular, demonio perfecto, te ataque certera y constantemente. Raúl Mansilla, poeta que suele ser motivo de poemas de otros poetas, como Graciela Cross, que efectivamente, un libro entero. Un libro especialmente llama Mansilla. Bueno, eso. A mí me ha producido ese poema en un momento y lo quería compartir. Lo estamos extrañando. Bueno, léete algún otro más. Y dale, puede ser. Tengo miedo de bajárselas mucho a los oyentes con los poemas. Venía muy arriba con los chicos. No, ahora ya volvemos. Volvemos al timing. Sí. Si buscaran la inflexión cíclica a la noche, te encontrará despierto. Las horas cayendo implacables. No solemos entender lo que no podemos asir. Tan simple como la primera mano recogiendo el primer fruto. Esa textura en la palma, sensación de entendimiento. La distancia tal vez te insinúe una forma, pero cómo confiar en ojos cóncavos. No hay paredes, puntos que se dispersan. Lo que intuíamos, libres, nos enmarca. Hexágonos a lo lejos se despedazan cuando la noche escapa hacia la mañana. No sé si tiene mucho que ver, pero la noche a mí me hace pensar en astronautas, por ejemplo. ¿Por ejemplo? ¿No? Podemos tocar, sí. Sí. Genial. Bueno, esta canción también es una canción de cuna, como la que pusiste al principio, de Sota Dalmón. Es un cuento. Esta noche es diferente, pues me han robado al cielo una estrella. Mi pequeño astronauta se da cuenta y quiere ir a por ella. Sube y sube y sube sin parar, diciendo adiós a toda la ciudad en su pequeñita nave espacial. El universo atravesando va y en un planeta se para a descansar, viendo pasar cometas y una estrella. Hacia la tierra y ve que alguien le está haciendo señas. Con mi viejo telescopio yo le observo y le pido que vuelva. La estrellita que alguien robó está arropadita dentro de tu colchón. Pequeño astronauta, ese ladrón soy yo. Le pedí al cielo un pequeño favor para darte luz y un poco de calor. Pequeño astronauta, hasta que salga el sol. Esta noche es diferente, pues le han robado al cielo una estrella. Sube y sube y sube sin parar, diciendo adiós a toda la ciudad en su pequeñita nave espacial. Estrella fugaz. Una hermosa canción de cuna. ¿Cuál es la página de ustedes para que conozcan los oyentes el material de ustedes, puedan bajarse temas de ahí, ¿no? Sí, la página es www.ulla. Sí. U-A-L-L-A. Reveremos. www.ulla.info. Punto info. Sí. Muy bien. Y después tenemos un Facebook, ansioso de me gustan, ¿no? Está ahí ansioso. Que es igual la música. Es igual la música. Doble ello, o sea, guay. Aquí sería guaya música. Claro, pero acá lo italianizamos, le decimos guala. Ah, lo decimos como si fuera la doble L. Sí, es. Igual la música. Exacto. Punto en Facebook. En Facebook, música. Y bueno, de nuestra página, de La Molienda, de nuestro Facebook, que lleva también Lucila adelante, bueno, pueden encontrar el link para la música. Así que bueno, ya saben. Muy bien. Dante, ¿qué más vas a leer? ¿Algo más inédito? ¿Vas a leer algo edito? Todo lo que vine leyendo es inédito. Sí. y voy a seguir leyendo inéditos. Bueno, muy bien. Otro estreno exclusivo aquí en La Molienda, además de la música de Wallace. De Wallace. Bueno, vamos a leer un... Justo que el año pasado estuvo por primera vez en el país exhibiendo Caravaggio. Así, un poema que tiene un epígrafe de él y que habla un poco de las manchas. El epígrafe dice: la luz es oscuridad y descubrimiento. Veo las manchas en los azulejos y no puedo evitar pensar en aquellos que a través de ellas nos mostraron la luz. ¿La luz es o necesita de mano que la haga visible? Refriego hasta que mi vaso va y vuelve en el reflejo. Es casi mediodía y eso facilita la intermitencia. La pared salta, sin embargo, por el cielo del pasillo. Un hilo teje coincidencias en mi campo de visión. Desde el techo, una escotilla vidriada destaca la pluma que cuelga. El movimiento es uniforme e inabarcable. Nuestra percepción de la luz responde a nuestra capacidad de crearla. Me detengo en eso y luego sigo con los azulejos. Quien de la imagen viene, termina de llegar. No hay lugar para contener, paraíso alcanzable. Partir de un punto cada vez más lejano, no por el punto, cada cual en su letanía. Cuando todo tome forma, hartos los ojos comprenderán distancia, espacio y vista, y lo inexorable de un nuevo escape. Bueno, y vamos a terminar con uno que se llama Requiem, que está dedicado a la memoria de Vladimir Mayakovsky. El poeta gigante habla, el poeta es un hombre, hay hombres muchos entre el público, solo sostienen armas. A tranco de voz, a tranco de tren, la voz pasa. Están erectos los fusiles, los gritos aturden, la mano del poeta gesticula, asciende, cumple, las masas se exaltan, responden, el movimiento no responde, se autoeleva, triturando lo propio, lo otro. El acero se impone, ahora habla el hombre, la mano duda, los fusiles, ahora flácidos, bullen. El poeta, el hombre, descarga la fuerza del cuerpo en su mano, ya no tiembla, toma una bala del aire, la introduce, canta para siempre. Las masas se sientan, hacen un mito en la nieve, no ven las huellas perderse a lo lejos. Muy bien, Dante Sepúlveda, aquí en La Molienda, iniciador de este proyecto editorial, como nuestros amigos de Walda, Alba y Modesto, que ahora les voy a pedir la última canción y con esta ya nos vamos a ir despidiendo aquí de La Molienda. Dale. Tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, tum taque tu pat, barerurero, pap, pap, pap. Aquesta és la última cançó que escric per alliberar armada tot això. Aquesta és la última cançó. Que sóc un animal, que sóc un animal. Que pensa i que pensa i que pensa i que no para de pensar. Tum taque tu papam, barerurero, tum taque tu paparira papa. Tum taque tu papam, barerurero, pap, pap, pap. Els meus pensaments són un noia pressió. El meu cap té forma d'interrogació. Pareu tots un minut d'atenció, perquè si penso un minut més hi haurà una explosió. Tum taque tu pa pam, tum taque tu pa pam, tum taque tu pa, tum taque tu, tum taque tu pa para pa pam, pa para ra para pa pam, pa para ra para pa pam, ta ta ra ra ta ra ta ta, tum taque tu pa pam, pareruru, tum taque tu pa parira pa pa, tum taque tu pa pam, pareruru, pa pa pa. Muy bien, ¿cómo se llama esta canción? Tum taque tum. Sí, bueno. Nos rompimos mucho la cabeza. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá. No sé si nos queda tiempo por una canción más. Ahí nuestro operador. Muy bien. ¿Sí? Saludamos ahí a Lucila, al operador que se llama, que no me acuerdo el nombre. Sebastián, ella es mejor que no me acuerdo el nombre. Bueno, pero nuestro operador sin nombre, que está hoy, a quien le agradecemos la operación. Le agradecemos a Dante haber venido aquí a leer sus poemas. Gracias a vos por la invitación. Está como Gardel, cada día escribe mejor, y gracias a ustedes. Bueno, una más. Nos despedimos con una más. Si quieren, igual, lo que quieran. Igual nos gustaría poner una del disco. Ah, bueno. Sí, puede ser. Hay muchas, tenemos el disco lleno de colaboraciones. Ah, bueno, nos han dicho, ¿no? Nos han dicho que nuestro disco parece una fiesta de fin de curso. Hemos invitado a todos, a todos los amigos. Y hay grandes músicos que han colaborado. Y nos gustaría escuchar el track, ¿cuál es? El track número 5. Bueno. Que son las tres rellochas. ¿Qué significa? Sí. Los tres relojes, y es una canción que habla un poco de este estrés que hay en las ciudades, de que la gente quiere estar en más de un lugar a la vez, y los tres relojes en el sentido de que parece que si nos ponemos tres relojes a lo mejor tenemos más tiempo, pero en realidad es una señal de que nos estamos volviendo un poco locos. Bueno, nos despedimos con los tres relojes de Walla y hasta el próximo sábado aquí en La Molienda. Al matí en aixecar-me sona el despertador. Ja començo a preguntar-me què podria estar fent molt millor. Tantes coses m'ofereix el dia que no sé ni per on començar. Potser que comencis bé d'anar a treballar. Un cop a la feina no hi ha qui es pugui concentrar. És hora de qüestionar-se si això que estic fent m'està agradant. És l'altre problema de saber qui sóc jo i què vull i com sóc. No, no, no, no, no, no, no, hi ha manera in the funky time. I què deu estar fent l'altra gent? Coses profitoses i molt interessants. És l'altre problema de saber qui sóc jo i què vull i com sóc. No es pot viure amb tres rellotges en diferents temps. Prego de desintegrar-me per ser tot arreu. Em faré una figura de cartró del meu tamany per posar-la als llocs on no puc ser-hi jo. Oh. Ai, Mireia, em veig senzilla i plena de serenitat. Però ara me n'adono que fa molt de temps que no l'he netejat. He estat molt liada explorant qui sóc jo i què vull i com sóc. Que pesada. Everybody come on. Potser ha arribat l'hora de no atabalar-se tant. Ai, espereu un moment que crec que ara mateix m'estan trucant. Sí? De ioga amb tortugues? No, no, no, ja fa temps que em vaig desapuntar. Ho prendré més calma, més a poc. No hi ha pressa per arribar enlloc. No hi ha cap problema si no sé qui sóc jo, ni què vull ni com sóc. Enhorabona. No es pot viure amb tres rellotges en diferents temps. Provo de desintegrar-me per ser a tot arreu. Em faré una figura de cartró del meu tamany i la faré amb cartolina perquè sigui ben fina i la portaré a tots els llocs on vull estar. Jo que sé, la portaré a la feina, la portaré a passejar, la portaré a la piscina. No, no, no, no, que la piscina es mullarà. A tots els llocs on no puc ser-hi jo. Això que em passa només té un nom i és el següent. Insatisfacció, insatisfacció. I can't get no satisfaction. Insatisfacció, insatisfacció. I can't get no satisfaction. Insatisfacció, insatisfacció. I can't get no satisfaction. Yeah. Pimienta, comino, azafrán y ají. Condimentos de cultura en La Molienda.